quien viene a tocar tu corazón, a ver si crece la lucha total a nuestros enemigos, la lucha total a nuestros enemigos. El elmo que chima la calía mule peico, el elmo que chima la cuño petú ni coifimón en Feipi, we grow from the blue. Mongi leitati, inchi